Importante movilización en Córdoba contra la criminalización de la protesta social. Solidaridad con los 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que están bajo procesamiento por el delito de usurpación por despojo por la ocupación pacífica del pabellón Argentina entre agosto y septiembre del año pasado. Hablamos con Julián del Caño, uno de los estudiantes afectados. Estamos esperando la fecha de audiencia y bueno, creemos que esta movilización puede generar algún tipo de traición para poder revertir el fallo del juez Bacanar. Que significa que nos van a que estamos procesados por defender la educación pública. Pero esto era una protesta pacífica, ¿cómo puede ser que hayan sido procesados? ¿Cuál es el argumento de la justicia? Bueno, el argumento de la justicia principal es que fuimos menos exagerados, que la situación no era para tanto, que podríamos haber buscado otras medidas de fuerza que no sean la ocupación del pabellón, o podríamos haber ocupado el pabellón parcialmente. Y son una serie de argumentos que vienen a tratar de restringir la protesta, a decir cuándo se puede protestar y cuándo no. Cabe aclarar que la decisión de judicializarnos se tomó el día 1, el mismo día en que se tomó el pabellón Argentina, es que se abre la causa. Así que todo lo que vino después fue puro circo y puras maniobras para tratar de quitar nombres y apellidos, de sacar nombres y apellidos para después poder judicializar, inculpar y procesar. Recordemos que la medida de protesta fue una decisión colectiva sostenida por estudiantes de varias facultades de la UNC, votada en asamblea de miles de personas reclamando el aumento de salario de docentes, del presupuesto universitario, rechazando el retraso en el envío de partidas presupuestarias, solicitando informes sobre el uso del presupuesto universitario, la apertura de un seminario optativo sobre interrupción legal del embarazo para las carreras relacionadas con la salud pública, la creación de una comisión de relevamiento de infraestructura para garantizar agua potable, iluminación, electricidad, calefacción y ventilación en todos los pabellones. A pesar de todo esto, ¿ustedes tienen confianza de que esto se va a solucionar? Mira, después del procesamiento, las lecturas fueron todas catastróficas. Creemos que, bueno, que esta marcha va a ser clave para un inicio de una nueva etapa de presión hacia la justicia, que es un objetivo, un hecho político contundente, más lo que podamos ir desarrollando con el paso de los días y las semanas. Creemos que es posible poder revertir la situación y que la Cámara de Apelaciones contaría la decisión del juez Bacanar Baja. Desde Villa Jardino, Romina Nieto, Radio La Minga.